Ellos han puesto al mundo entero a gozar con el sabor tropical de la salsa. Salsa. San Pablo Radio presenta Soneros. Una cita con lo mejor de la música antillana. Soneros. Un recorrido musical por la historia de la salsa, sus compositores, sus intérpretes y todo lo mejor del género musical que revolucionó al mundo. Soneros te da la bienvenida. Dirige José David Suárez. Bienvenidos. Saludamos a todos los cibernautas que están conectados escuchando Soneros a través de San Pablo Radio. Muy buenas tardes. A partir de este momento, Jorge Donoso y quienes habla David Suárez, bajo la dirección de programación de Adriana Peñuela, lo estaremos acompañando con lo mejor de la salsa por la red. Le damos la bienvenida a una de las personas que más sabe de salsa en Bogotá. Jorge, bienvenido a Soneros. Gracias, David. Muy buenas tardes para ti y para todos nuestros oyentes y cibernautas. Acá nuevamente para darles la bienvenida y disfrutar hoy de un nuevo artista, el rey de las congas, las manos duras, el hard hands, el duro de las pailas y los palos y la clave. Nuestro amigo Rey Barreto para el día de hoy. Claro que sí, llueve en la capital de la República, pero menos mal está Jorge Donoso y quien les habla, David Suárez, para ver si calentamos este fin de semana con muy buena música, buenos datos, historias acerca de este importante artista de La Fania también. Hizo parte de La Fania. Fue de los primeros que contrató Jerry Masucci y Johnny Pacheco, ese conjunto de músicos del 64 al 66, donde estaba Boy Valentín, estaba... pues hoy Rey Barreto, Roberto Roena, en fin, muchos artistas que más adelante les vamos a seguir contando su biografía y su historia en el paso de la música. Quiero contarle a Jorge, que Adriana estaba muy preocupada porque usted dijo, pensó que Jay usted no iba a venir porque con tremendo aguacero que cayó. Hoy casi no llego, está supremamente grave la autopista norte, cayó granizo, una tormenta grave. Y obviamente tú sabes que cuando cae ese tipo de tormentas se congestiona todo, los carros total, ¿no? se varan. Y bueno, está insoportable, pero bueno, esperemos que esto se componga. Hay puente, la gente hoy va a poner a soltar baldosa para calentar motores. Entonces, ¿quién mejor que con Rey Barreto y toda su descarga para hoy viernes? Claro que sí. Entonces, sin más preámbulos, perdón, estoy como frío, oiga, está haciendo mucho frío, toca calentar esto, si no se nos convierte en un freezer esto acá. Bueno, sin más preámbulos, entonces Jorge Donoso nos va a hacer una introducción de lo que fue este artista importante de las congas, el señor Rey Barreto. Sí, a ver, David, pues como todos los artistas que hemos hasta el día de hoy contado su historia, su biografía, pues empezamos diciendo cómo fue su niñez, cómo fue que llegaron a Nueva York, pues en estos primeros artistas. Ya pues más adelante otros vamos a conocer que pues crecen y todo en su tierra, como es en Puerto Rico o en Cuba. En el caso de Ray, se llamaba Raymond Barreto Pagán, pues casi desde mi primer programa yo les decía que en Nueva York se da mucho los diminutivos de Bobby, de Johnny, de John. En ese caso era él, pues por Raimundo o Raymond le decían Ray, pues se quedó Ray Barreto. Nace un 29 de abril del 29, sus padres eran boricuas, obviamente provenían de Aguadilla, de Puerto Rico. Y su padre, pues por cuestiones del destino se regresa y Ray, pues muy pequeño, con 6 años, empieza a ser criado por su madre Dolores Pagán. Y allí empieza pues sus primeros contactos con la música, tanto latina como norteamericana, oyendo pues a los Panchos, Pedro Flores, Daniel Santos, Miguel Valdés, etc. Pero pues por cuestiones del destino no fue buen estudiante y resulta que cumplió los 17, se fue a prestar el servicio militar. Y como a diferencia de otros artistas que llegan al barrio, a la esquina caliente de Nueva York de la 110, pues él se va para Alemania, dado por prestar el servicio militar. Y allí, después de la guerra, de la Segunda Guerra, descubre por medio del bebop, por medio del señor Charlie Parker del jazz y de DJ Gillespie, empieza a conocer el cuento del jazz. O sea, fíjate, David, que a diferencia de los otros artistas, que siempre eran que contacto de la música latina, cubana, puertorriqueña, sí, etcétera, se fue para empezaban Europa a tocar el ritmo antillano. Sí. Él, pues, empezó a oírlo, pero nunca pensó que iba a tocarlo. Simplemente se trasladó y, estando allá, se da cuenta que su lado es el jazz. Nunca pensó en la parte afroantillana ni nada, sino por el lado del jazz. Pero yendo a Jano Pozo, el famoso compositor y creador de la canción Manteca, que algún día la vamos a colocar, se da cuenta que por ahí es la cosa, que había mucha gente pobre y sufría de racismo, y que él tenía que hacer algo por esos hijos de inmigrantes latinos, y empieza a darse cuenta que puede darse el cuento en la música, pero por el lado afroantillano. Y es así que, pues, obviamente, ya después de que hace sus primeros pinitos tocando la conga, en el 49 empieza ya a tener configuración de la música con Charlie Parker, y empieza a hacer sus primeros pinitos en cuanto a este género. Posteriormente, obviamente, se da cuenta que puede hacer mucho más, y es cuando, por cuestiones del destino, en el 57, Mongo Santa María deja su puesto en la banda de Tito Puentes y le dan la oportunidad a él de tocar la conga en el 57. De ahí empieza, pues, a hacer sus primeros pinitos de la música antillana. Y ya en el 61, pues, diferencias de dinero, como todo en la vida, o en la mayor casa de la vida. Como siempre. Sí, se va de la banda de Tito Puentes y ya monta su cuento aparte. Su orquesta aparte. Exacto, por la época, igual que Charlie Palmier, igual que Johnny Pacheco, se va por el lado de la charanga. Y vamos a mandar dos tracks, si te parece, para calentar esto, David. Claro que sí. Donde él forma su charanga moderna, pero a diferencia de Charlie Palmieri y de Johnny Pacheco, él incorpora saxo, trompeta y trombón. O sea, van a ver ahorita un ritmo diferente al que le hemos tocado, al que le hemos colocado la vez pasada, de música de Johnny Pacheco y de Charlie Palmieri. Que además es original, ¿no? Sí, claro. Y es que en este sale un himno para muchos, ojo con esto, para muchos es el himno de la salsa. Para muchos, no para todos, para muchos es el himno de la salsa. Y es el track, o es la canción, que se llama El Negro y Rey. Esta canción tiene algo particular, y resulta que cuando la estaban grabando, el trompetista Alejandro El Negro Vivar empezó a tomar su solo. Nadie lo molestó, nadie le dijo nada. Y Charlie al verlo dijo: cuando yo vi tan formidable interpretación, lo que hice fue agarrar un par de palos y empezar a tocar los timbales. Entonces, cuando ahora lo vayamos a oír, vamos a ver que la trompeta es de este gran virtuoso de la trompeta, Alejandro Vivar, Alejandro El Negro Vivar, y los timbales no son sino del señor Rey Barreto. O sea, no toca la conga sino los timbales. Y vamos, de segundo tour vamos a mandar nada más ni nada menos que la canción que él lo hizo famoso. De hecho, vendió sus primeros no sé cuántos LPs por esta canción, igual que Johnny Pacheco la vez pasada con el Güiro y Macorina. Él lo hace con esta canción que se llama El Guatusi. El Guatusi, sí. Resulta que cuando hace El Guatusi, él dice: lo que pasa es que yo veía a la gente bailar en el Paledio, y yo dije: pero la gente, ¿cómo se mueve? Yo necesito hacer algo, pues, para que la gente entre en calor. Y puso a un señor llamado Guito, Guito Woolworth, era un gringo, que empieza a hacerlo como en forma de rap. Mira que a qué punto nos hemos trasladado, que este rap que oímos ahora, el vivo que vemos ahora, viene del 60, imagínate, con esta canción. Se llama El Guatusi. Entonces vamos a oírlos, y después que lo oigamos les cuento un poquito más acerca de esta canción, que obviamente es bastante... la gente, cuando la oiga, va a sentir un ritmo diferente. Va a decir: pero esto no nos suena como a salsa. Pero es que en ese momento, pues, se convirtió en una cosa impresionante, tanto así que la gente lo pedía, llamaba a las emisoras para que lo colocaran, decía quién lo había hecho, y resulta que, pues, lo convirtió en un hit total, y obviamente mandó al estrellato a Rey Barreto, tanto así que imagínate que llegó al Billboard, en las primeras listas del Billboard del 60. Y eso obviamente, y compitiendo con el rock and roll, ¿no? Claro, imagínate, para que llegue a competir a ese nivel, uno dice: bueno, pero ¿qué produjo? ¿O qué llamó la atención del ritmo? Entonces yo quiero que lo oigamos y bueno, y para terminar, para que la gente ya caliente motores, de ese mismo álbum del Guatusi vamos a llamar un ritmo, una canción que se llama Ritmo Sabroso, para que por favor la gente empiece ya a calentar motores y empiece ya a formarse la pinta. A que hagan la, por lo menos la clave de las personas que están en las oficinas, ¿no? No, y que ahí en el mismo escritorio empiecen a tocar con las manos y se quiten los zapatos y empiecen a azotar baldosa. Bueno, claro que sí, estar escuchando Soneros arrancando este fin de semana, un fin de semana bastante largo. Antes de mandar las canciones, mandamos un saludo a Margarita, que nos está escuchando a través de San Pablo Radio. Margarita. Margarita es muy buena oyente de San Pablo Radio, sobre todo de la salsa y del rock, ¿no? Bueno, esperemos que Margarita nos diga qué quiere más saber de Rey o si les gusta las músicas que le vamos a colocar hoy de Rey Barreto. Claro que sí. Hoy el artista invitado en el día de hoy en Soneros es Rey Barreto. Vamos a arrancar, entonces vamos a mandar tres canciones. Sí, lo que quiero es que la gente, pues la vez pasada, como que a veces hablamos bastante, yo quiero que la gente empiece a calentar y más si estamos con este frío, con esta lluvia que nos está azotando, entonces mandémosle claro música caliente, ¿te parece? Bueno, entonces vamos con el Negro y el Rey, ritmo el Guatusi y ritmo sabroso. Soneros, lo mejor de la salsa por la Red. Soneros, lo mejor de la salsa. Thank you. Sigue navegando con nosotros. Aquí, Soneros, lo mejor de la salsa. Soneros, lo mejor de la salsa. Caballero, ahí acaba de entrar Guatusi. Ese mulato que mide 7 pies y pesa 169 libras. Y cuando ese mulato llega a su lugar, todo el mundo dice: a correr, que ahí llegó Guatusi, el hombre más guapo de La Habana. Guatusi, Guatusi, ¿qué quiere? Oye, me dicen que tú eres guapo. A mí, todo me tiene miedo. No me digas que a ti te tiene miedo, porque yo sé que me fajo con cualquiera. Más grande que yo no hay ninguno. Ah, ah, ah, vamos a fajarnos. Cuando quieras. Nos fajamos, Guatusi. Nos bebemos la sangre aquí ahora mismo. ¿Qué es lo que pasa? Nada. Saca lo que tengo encima, que yo no te tengo miedo a ti. Palo nada más. Todo el mundo te tiene miedo en La Habana, caballero, pero yo. Siete pies tengo yo. A mí no me importa que tú tengas siete pies. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa, Guatusi? Dime. Digo no, porque yo de los guapos me río. Ah, ah, ah, ah, ah. Como se me río en la cara. Estás escuchando Soneros, lo mejor de la salsa. Caballero, nadie se va a pagar con Guatusi. Ah, ah. ¿Pero por qué le tienen miedo a Guatusi? Siete pies, grande y feo, a no, correr todo el mundo. No le tenga miedo a Guatusi, muchacho. El que no huye, corre. Que va, cuando Guatusi llega y dice: yo soy guapo, usted seguía saca 100 malletes y dice: bueno, ¿qué es lo que pasa? A mí sí que no como ese cuento, y si hay que Guatusi se aplaca y se va para allá porque Guatusi es que... Hola, hola amigos, ¿qué tal? Les habla Jaime Olaya Terán. Y estoy justamente en estas playas de la rumba y el éxito con este programa de Soneros, el timonel David Suárez. Soneros, lo mejor de la salsa. Thank you. bien, qué bueno va. Oh, bien, bien, qué bueno va. Oh, bien, bien, qué bueno va. Son ellos, lo mejor de la salsa. Qué bueno está, qué bueno está, qué bueno está. En Soneros, los artistas que fueron inspiración de los grandes músicos del ritmo antillano. Escúchanos todos los viernes a las 3 de la tarde, hora de Colombia. Entra a www.sanpablo.com.co/radio y disfruta de lo mejor de la salsa, solo por la emisora que navega contigo. San Pablo Radio, dirige David Suárez. Soneros, lo mejor de la salsa por la red. Tres de la tarde, 25 minutos, un poquito agripados, mi querido Jorge, un pero poquito, bueno, aquí estamos. Sí, se nota. Y hoy en Soneros, el señor Raymond Barreto Pagán. Nacido en Nueva York el 29 de abril de 1929. Y pues estamos con Jorge Donoso, quien es el experto en la salsa. Donoso. Donoso, el señor, sí. Oso. El oso, Mr. Bear. Bueno, ¿qué tal el guatusi? ¿Qué te pareció el guatusi? Es un ritmo definitivamente pues suavecito. Sí, o sea, como te decía antes, quería que lo oyeran porque de pronto uno lo describe y la gente no se ha imaginado todavía cómo suena, o lo habrá oído alguna vez, pero nunca se imaginó que lo tocaba Rey o lo hubiera hecho Rey. Como mucha gente pensará que, no sabía que el ritmo sabroso era de Rey Barreto. No, y que como te comentaba, fue uno de esos discos o esas canciones que pegan y que a veces uno sabe que, me imagino que tendrían otras canciones que a ellos les interesará más que hubiesen pegado, pero... Pero como en la vida, ¿no? El DJ colocó ese, la gente le gustó. El mismo Rey dice, el guatusi fue un baile que se inventó Huito, o sea, el que habla, el que conversa en la canción. Huito Cordwright. Y que hizo como un relleno para el disco, imagínate. Si empezamos diciendo que fue un relleno para el disco, es, ya con eso sabemos que por ahí no era la cosa. O sea que muchos éxitos de muchos artistas comienzan de esa forma, dependieron, ¿eh?, de un DJ. Claro, porque imagínate, en esa época no dependía tanto del internet como ahora, que tú subes una canción, lo subes a YouTube o lo subes a tu blog, lo que sea, y puede tener el éxito que tenga, pero en ese tiempo dependían mucho del DJ, de las emisoras, sobre todo las emisoras salseras que pudiesen tener fuerza en el momento, en el barrio, y bueno, y da la casualidad que habían discos que pegaban, y si los analizábamos ahora, pues no eran gran cosa, pero en su momento... pues por alguna circunstancia, como este caso del guatusi, que comienza como un rap, entra un bajo y luego la manera como la gente se movía según Barreto en el Palladium, hizo que ellos inventaran ese cuento del ritmo con voz y con percusión. Pero bueno, esperemos que la gente le haya gustado. Igual el Negro y Rey, eso sí me gusta, o sea, me parece que es una canción muy bien hecha. Sobre todo el solo que hace el Negro Vivar me parece excelente. Bueno. Jorge tenía una anécdota acerca de esta canción. ¿Qué fue la primera canción que escuchamos en Soneros? El Negro y el Rey. Sí. Sí, el sentido de que cuando comienza la canción, Rey Barreto le dice al Negro Vivar, Alejandro, el Negro Vivar, le dice que por favor empiece a soltarse, empiece a improvisar, empiece a descargar. Y es lo que hace el Negro Vivar es soltar con la trompeta, vemos la virtuosidad de él en tocarla, y cuando Rey lo ve y lo escucha, empieza a decirle a la demás banda que lo siga en percusión, y él llega un momento en que se entusiasma tanto, que él mismo lo dice, lo único que hice fue agarrar un par de palos y empecé a tocar el solo de timbales. Se o sea, ese no era supuestamente su instrumento y empezó a cogerlo a tocar. Entonces bien interesante. Bueno, una cosa que hay que ver con Rey es que la diferencia es que tenía él con el resto de percusionistas de la época, como Cándido Camero, que era cubano, Carlos Patato Valdés, que algún día también le haremos un homenaje, y su tocayo Mongo Santamaría, que también hoy lo vamos a oír con una descarga con la Fania en el 73. Entonces, la diferencia era que todos ellos habían empezado en la música afrocaribeña, el caso de Mongo, Patato y Cándido, mientras que posteriormente pasaban al crossover o al jazz, mientras que Rey Barreto hizo todo lo contrario. Sus inicios fueron en el jazz y posteriormente se pasó al crossover o al género afrocaribeño. Y eso es importante saberlo porque los discos que vamos a ver de él, las descargas que vamos a ver de él, tienen un tipo de ritmo y de secuencia diferente a las que hemos oído hasta el día de hoy con otros artistas, con otros músicos. Entonces era importante recalcar eso, o quería recalcarlo, porque Rey tiene esa virtuosidad. Imagínate que ya en el 67 pues sigue con su ritmo de charanga, pero graba su último álbum porque piensa que ya hasta ahí le llegaba pues su cuento de la charanga. Quería pasar al ritmo del jazz también, o sea, quería regresar otra vez al crossover, al jazz. A sus inicios. Y resulta que en ese último álbum llamado Latino con Soul hace una canción que ahora les voy a colocar, o que vamos a colocarle con David, que se llama Trompeta y Trombón. Esa canción es la misma, es idéntica, ahorita cuando ustedes la escuchen van a notar la igualdad total, la que interpreta la Fania All Star en el Chitán, la que llamamos Descarga Fania. Uh-huh. ¿Cuál es la diferencia? Pues obviamente la letra, el son, los coros. Y resulta que él, cuando llega o lo sella, lo firma la Fania, lo primero que hace en esa presentación de Chitá es recordar esta canción. Y junto con Bobby Valentín, lo que hacen es hacer los arreglos. Y no digo que adaptarla, porque realmente no son muchos los arreglos que hacen, las muchas diferencias, pero con Bobby hacen ese arreglo para que se notara, y es lo que hasta el día de hoy la hemos oído. La vez pasada con Bobby Valentín la pusimos, Descarga Fania. Hoy la vamos a colocar, pero la original, la que hizo Rey Barreto en su último álbum antes de firmar con Fania, del álbum Latino con Sol, que se llamaba Trompeta y Trombón. Ya en ese mismo año pues firma con la Fania, como te decía, ya ese año ya habían montado Jerry Masucci y Johnny Pacheco su cuento de la Fania. ¿Que eso fue en el 68? 67. No, 64, 65, pero con él firma en el 67. Ajá. ¿Sí? Y obviamente lo toma para que haga arreglos, traiga sus músicos, igual haga el resto de álbumes que vaya a hacer de aquí en adelante, lo haga con el sello Fania Records. Uh-huh. De hecho, desmonta su orquesta Charanga Moderna, la disuelve y monta otra orquesta, que es donde aparece Orestes Vilató, que es el que hace la descarga en Fania y es el que va a hacer Ortica la descarga en Son Cuero y Bugalú, que es lo que vamos a ver, que es una descarga monstruosa. Y en ese mismo año pues graba su uno de los álbumes, creo que los mejores que él ha hecho, que se llama Hard Hands, Manos Duras. De ahí viene su apodo posterior, que le dicen Manos Duras, en el 68, y para mí es uno de los mejores álbumes, porque no solamente interpreta la salsa, sino hace una introducción también al bugalú y al jazz latín, que en ese tiempo apenas estaba arrancando. Y aquí de eso pues sale el disco, se llama Son con Cuero. Esos dos discos, Son con Cuero y Trompeta y Trombón, fueron canciones que cuando ya se forma la Fania All Star y hace su primer concierto en vivo en el Red Garden en el 68, en el diciembre, Rey ejecuta estos dos tracks o estas dos canciones con una majestuosidad pero tremenda. Entonces vamos a ver estas dos canciones, José David. Son con Cuero y Bugalú con la Fania All Star en vivo en el Red Garden, su primera presentación en vivo con la Fania All Star, ya él tocando la conga. Aquí vamos a oír obviamente la voz de Adalberto Santiago, que ya cuando él firma con la Fania, él se convierte como su primer cantante. Desde ahí vamos a oír canciones de Mírame de Frente, Quítate la Máscara, uh-huh, etcétera, etcétera. Y vamos a oír esa descarga de Vilató, de Orestes Vilató en los timbales. Y más adelante vamos a oír Trompeta y Trombón, pero quiero que la escuche para que diferencien de la nueva, pues sí, o la relación de la segunda con la descarga con la descarga Fania, que es la que él mismo también hace el 26 de agosto del 71 con la Fania All Star nuevamente, pero ya en un sitio cerrado llamado El Chitá en Nueva York, donde pues todo el mundo dice se considera el nacimiento de la música salsa. ya la música salsa como tal comienza desde ahí. Y ahí también vemos, pues obviamente, una descarga sola de Orestes Vilató en las piletas, en los timbales. Entonces, ¿te parece? Vamos a ver esas dos descargas buenas, me parece, muy, muy chéveres. Son con cuero y bugalú, con la Fania All Star en el Red Garter y trompeta y trombón, haciendo referencia al disco de descarga Fania, el 71. Estás escuchando Soneros, lo mejor de la salsa. Some of the members of the Ray Barreto band. And I'm going to let Ray Barreto make the introductions. Ray? Thank you, John. Ladies and gentlemen, there are a lot of fine young talents coming up today, and we feel very fortunate in having what I believe is one of the fine young drummers on the scene. Please give a nice round of applause to Mr. Orestes Vilató. Yeah. We're going to feature Ori, and we're going to feature my singer, Mr. A. Santiago, Alberto Santiago. Yeah, baby. A little composition of mine entitled Son, Cuero, y Bugalú, y'all. Yeah? Yeah, baby. Blues. lo mejor de la salsa. Soneros, la mejor salsa por la red. Y ahora. Soneros, lo mejor de la salsa. Amigos, les habla Henry Fiol y quiero invitarles que sigan siempre en sintonía con este tremendo programa. Está por la Mass Station. ¡Juega billar! Soneros. Lo mejor de la salsa. Tres de la tarde, 49 minutos, estamos transmitiendo desde Bogotá, Colombia, un frío impresionante, mi querido Jorge. Sí, tenaz. Pero pues aquí estamos... ya estamos calientes con esto que hemos colocado, con ¿no? muy buena salsa. Espero que nuestros oyentes, nuestros cibernautas, también estén conectados y calentando motores para esta noche. Yo creo que más adelante no va a llover, así que tienen que tener fe de que la lluvia se va a acabar pues por el día de hoy. Saludamos a todas las personas que están conectadas, escuchando Soneros. Las personas que quieren comunicarse con nosotros lo pueden hacer a través de la página en Facebook de Soneros. Ustedes buscan Soneros y podrán ver un símbolo, un link. ¿Sí? Que dice Soneros, es una estrella de color naranja con rojo. Y pues ahí están todos los artistas y las promociones y las cuñas que hemos puesto de Soneros. También si ustedes tienen videos inéditos, lo pueden colgar también en esta página. Sería muy rico que todas las personas que tuvieran un video por allá de salsa inédito, pues lo pusieran ahí para compartirlo con todos los oyentes y para las personas que les gusta la salsa. También en la recomendación, las personas que quieren que hablemos del artista... En un programa de Soneros lo pueden hacer a través del correo de Jorge, quien lo va a decir ahorita. Jorge Donoso, jorgedonoso@inbox.com, inbox.com. También quería decirte que si hay oyentes, como alguna vez me escribieron en Facebook, que para oír el programa, pues les colocaba el link de San Pablo Radio, pero obviamente la página no tiene el link que te pueda enviar directamente a Soneros, entonces... Les mando una recomendación ahora diciéndoles que, aparte que están oyendo ahora el programa en vivo por la emisora, por San Pablo, lo puedan hacer con otra pestaña o con otra ventana conectándose a Facebook y como les dijo ahora David, buscando soneros e inmediatamente les sale la página del programa y donde puedan escribir, pueden enviarnos mensajes e igualmente nos pueden decir cómo nos están oyendo, ¿no? Cómo nos están escuchando. Claro que sí, quiero saludar a Cristian Ovalle, que se encuentra en la Ciudad de México, también está escuchando soneros a través en el DF de San Pablo Radio. Espero que a los mexicanos también les guste la salsa, ¿no? Claro, ellos son buenos soneros, de hecho, en la época del mambo, Pérez Prado estuvo mucho tiempo viviendo en México y muchos artistas, la Sonora Matancera también. Ah, sí, también la Sonora Matancera estuvo cogida por los mexicanos, sí señor. Entonces, claro, mexicanos también son sangre africana, también en ese sentido con la música, la salsa. Quería mandarle sí, un saludo, David, a una amiga que está escuchándonos, que nos escribió que en Parque Nacional es Clara Esperanza Osorio, y un amigo en San José, Costa Rica, a Jaime Nivia, si nos oye, pues bienvenido pues al grupo de soneros, para que nos esté oyendo siempre y de aquí en adelante nos sintonice los viernes de 3 a 5. Y si no puede, por cualquier circunstancia, pues nos pueda volver a escuchar los sábados a las 3. Siempre con la salsa al frente. Claro que sí. Saludamos también a Alba Rocío Lemus Quiroga, también que está conectada, ¿quién escuchando? Es. ¿Quién será? ¿Quién será? Está en sintonía. Claro. Con ella sí puede llover, puede relampaguear, puede, mejor dicho, hacer lo que sea. A las 3 de la tarde está sintonizando soneros. Bueno, y también saludamos a todas las personas, a José Schneider, que está conectado también escuchando soneros, a Charito Algarra, también está escuchando soneros a través de San Pablo Radio, y sería tan feliz si me abriera, ya me abrió. Andrea Trave, Astrid Molina, Carolina Castañeda, Diego Suárez, La Negra Lorena, Leonardo Rojas, Omar Baez Cuervo, Paola Alejandra Molina, Ricardo DJ, Tatuajes Alex, nos está escuchando a través de www.sanpablo.com.co. Adriana Guerrero, Cristian David, también saludamos a Daney González, ella también es muy, le gusta mucho la salsa, y a todas esas 420 personas que hacen parte de la página en Facebook de Soneros. Oye, qué rico, chévere que nos oigan y bueno, no solamente nos oigan, sino que también pues nos manden y nos digan qué otro artista quieren escuchar o que de pronto les digan amigos, parientes, y con mucho gusto vamos preparando pues el material para más adelante, programas más adelante. Claro que sí. ¿Qué artista les gustaría que le hiciéramos un especial? El artista, claro, que ustedes quieran, aquí Don Oso nos estará deleitando con la historia de esos artistas que son el ícono pues de este ritmo antillano, como el artista del día de hoy, Rey Barreto, ¿cierto, Don Jorge? Don Oso, sí, claro, David, pues Don Rey Barreto, que ya oímos dos descargas, espero que se haya identificado la trompeta y trombón con la descarga Fania. Una canción muy bien realizada. Bueno, pues ya con la firma que hace con la Fania, pues ya entra en un periodo de pura salsa, de éxitos que empezamos a conocer. Vuelve a grabar otro álbum con la Fania, con el sello Fania, sí, en el 72, Barreto Powers, en el cual tenemos una canción que todo el mundo ya distingue y conoce, que es Quítate la Máscara, la cual vamos a ver ahora, pero en descarga, en el 94 con la Fania All Star. ¿Por qué les traigo mucho pues estos tracks que tienen que ver con presentaciones en vivo? Porque para mí es importante que la gente pueda ver el profesionalismo, la virtuosidad que tenían los músicos y los cantantes de esa época. No le quiero quitarle méritos cuando tú haces una canción, haces un álbum en un estudio, porque también lo tiene, sino que en una presentación en vivo o grabada en vivo en un sitio o en campo abierto, se da la opción de que tú veas precisamente el profesionalismo que tenían los artistas. Claro, ¿no? Y la improvisación que tenían en esa época, ¿no? Por eso, o sea, pues tú lo oyes en el disco como tal, pues oyes todo como tan perfecto que uno dice, bueno, aquí si alguien fallase, pues simplemente cortan y vuelven y lo hacen. Sí, claro. Pero entonces, en estos que esta vez que le traigo con Rey Barreto, les he traído pues en vivo, porque pues obviamente era un artista completo y quería precisamente que se dieran cuenta de la majestuosidad que él estaba haciendo con su orquesta, con su banda y después con la Fania, y que obviamente le representaría a él muchos éxitos y muchas menciones de honor, dado su virtuosidad. Entonces en este álbum pues tenemos este track que es muy conocido, Quítate la Máscara. Posterior hace otro álbum que se llama The Message, que da la casualidad que lo hacen o lo realizan en el Chita. Después de que hacen la Fania, All Star se presentan en Chita. El Chita es un sitio, es un bar en donde todos los artistas han llegado a tocar salsa, ¿no? Se presentaban, pero ya no existe, ¿no? El Palladium o el David Villeg o el Tritón, ya no existen. Pero digamos que en esa época el Chita tenía una grandeza. Sí, una fama de... y llegar a tocar allá era una gran... Claro. Tendría que ser virtuoso, ¿no? Claro, claro. Entonces, en este álbum, por ejemplo, Rey realiza ese álbum, lo hace ahí mismo, o sea, no sea un estudio, sino que lo hace ahí mismo. Y se llama The Message, lo hace en el Chitá. Y ahí graban muchos éxitos con su grupo, con su orquesta. Y pues bueno, da la casualidad, él hasta el día de su muerte nunca se explicó por qué pasó. Se disuelve la orquesta. Se disuelve, sus músicos lo abandonan, Alberto Santiago, Orestes Vilato, al cual nunca le perdonó que se haya ido. Él dijo que en cierta forma fue como que la cizaña dentro del grupo, fue el que le montó la revuelta y se llevó a todo el mundo. Y fue cuando montaron la típica 73, la que después también haremos un programa de ellos. Y pues a él le dolió mucho. Él en entrevistas dijo: yo hasta el día de hoy no entendí por qué pasó eso. Es una herida que me quedó durante mucho tiempo. Era difícil escribirlo. Él no podía escribirlo con palabras porque para él fue una cosa muy tenaz. Las preguntas que él se hacía era por qué lo habían hecho, él qué había hecho para que lo hayan abandonado. Como decía la canción, yo quisiera saber qué yo te he hecho para que me hayas hecho esto. Y obviamente pues la talla de Rey para que haya tenido ese tipo de cosas, sabía que tenía que volverse a parar, sabía que tenía que volver a comenzar. Uh-huh. Y eso obviamente lo único que lo podía hacer era con su virtuosidad, con su genialidad que él tenía para componer, para arreglar. Y es así que en el 73 vuelve y comienza, pero entonces se da una tregua y empieza ya a considerar el ritmo otra vez del jazz, empieza a formar otra vez temas instrumentales, forma otra banda, pero ya esta vez como de diferentes nacionalidades para que pues de pronto él viendo que no fueran del mismo sitio porque otra vez le montaban revuelta. Y es así que cuando él llega y trae a Eddie Martínez, como muchos lo conocerán, es un pianista colombiano. Tocó con Eddie Palmieri también. Y lo trae a Tenorius Monk, traen a otros artistas, a Artie Webb a nivel de la flauta. Y montan pues un conjunto, un grupo en el cual ya empiezan a crear el cuento del jazz. Aunque obviamente regresa nuevamente a la Fania, él nunca pues quiso o lo iba a abandonar. Pero él ve como esa ida de sus músicos en el 72. Que él era el director de esa claro, orquesta. Claro, es el director y ve que sus músicos se van, pues él simplemente toma como una tregua, un tiempo, ¿no? Voy a hacer otra cosa mientras que esto pasa y vuelvo y comienzo. Pero en esta gente que él vuelve y recluta, pues algunos lo siguen acompañando en el resto de presentaciones y de grabaciones que hace posteriormente en los 70. Y le pide obviamente a Masucci que le regale un disco de jazz para que él vuelva a comenzar. Uh-huh. Y él dice que lo grabó en una noche, lo grabó de las 12 de la noche a las 6 de la mañana. Regrabó todo el disco. Dijo, fue tanta mis ganas de sacar todo lo que tenía que lo hice en una sola noche. Grabó este disco de jazz que grabó con la Fania All Star, se llamaba The Other Road. Otra vía, otro camino, otro sitio, como queriendo decir, ya quiero darme un tiempo y después volveré. Pero paralelamente a eso, él no se sale de la Fania, él sigue haciendo presentaciones. Tanto así que acompaña a la Fania en el 24 de agosto del 73, en el Yankee Stadium, que todo el mundo ya conoce, los dos álbumes que hay. Uh-huh. Uno en el Yankee Stadium en Nueva York y otro en Puerto Rico. Y aquí vamos a ir los dos tracks, el que les comento, el de Quítate la Máscara, pues no lo vamos a ir en estudio, sino lo que hicieron en Puerto Rico en el 94. Pero primero vamos a oír el disco que hace con Mongo Santa María, su parce que hicieron en el 50 y pico con Tito Puentes, que se llama Congo Bongo. Esa canción tiene su historia también. La que vamos a presentar es en el Roberto Clemente. O sea, ahí no hay guachafita, ahí no hay revuelta, no hay nada. La guachafita pasó antes, en el 73, en el Yankee Stadium. Pues, ¿cuál fue la guachafita? Que si alguno tiene la oportunidad de bajarse un programa que hizo la Nat Geo del Sobre Salsa, el hermano Jerry Masucci cuenta la historia ahí, que ellos habían contratado, habían pagado por el estadio para hacer el concierto. Pero la única cláusula que habían colocado era que no se fueran a meter a la grama, porque al día siguiente había partido de béisbol. Pues este disco llega a tal majestuosidad, llega a tal fiebre, a tal, digo yo, no sé, una cosa impresionante, que la gente viendo esta descarga de Rey Barreto y Mongo Santa María, y obviamente acompañados con la Fania, la gente se mete al campo, llega hasta la tarima, y al señor Jerry Masucci le tocó pagar, creo que fueron $100,000 o $50,000, no sé cuánto fue, un billetal grande en esa época. Sí, pero ¿cuándo recibió? También puede, o sea, él se quejó en su momento, pero después también cuánto no recibiría, claro, por la venta de ese disco y por la venta del video. Porque, ojo, eso está ahí video, la gente lo puede ver en YouTube. Es el concierto que hicieron en el Yankee Stadium. No hay video de Roberto Clemente. Ahí es disco, hay CD, pero no hay video. Pero ahí se pueden dar cuenta de lo que pasó esa noche. Tanto que al final el presentador dice, se acabó la presentación, se acabó. Porque, claro, la gente estaba caliente, estaba, mejor dicho, enardecida. Como pueden estar toda la gente que nos está oyendo por Soneros. Mejor dicho, si hubiera sido acá, hubiese sido también un problemita, ¿no? Claro. Pero bueno, lo que quería decir era que el otro día jugaba Santa Fe Millonarios, entonces ¿cuánto les habría tocado pagar? Exactamente. O sea, eso pretender que el concierto no lo haga es difícil. Claro que si es un artista, digo yo, no sé, romántico o algo así, pero si es de rock, si es de heavy metal, una descarga de estas, pues yo pienso que la gente se vuelve loca. Entonces, ¿qué te pero parece? Imagínese, dime, Jorge y oyentes, la descarga que harían estos músicos para que la gente saliera a invadir el campo. Imagínense nomás lo que sintieron, pues, los asistentes a ese concierto y la grandeza de los músicos que participaron, ¿no? Que, claro, o sea, lo que hace, por ejemplo, la gente, si la gente puede, si lo tiene, vuelven y lo pueden ver y lo relacionan con esa historia que les comenté. Y si no, lo ven en YouTube, porque está ahí ese concierto, ese videito ahí dura como 5 minutos. No es el total, porque obviamente está entre una película que se hizo de salsa, Nuestra Cosa Latina, entonces está relacionado con otras cosas que hizo Jerry Masucci. Pero el pedacito que toman de Yankee Stadium, precisamente muestran ese pedazo, cuando llegan al clímax, esa era la palabra que estaba buscando, el clímax de la canción, es cuando empiezan a meterse en la grama y forman todo este show. Y pero la gente se vuelve loca. Entonces en esta vamos a ver en el Roberto Clemente, tenemos la... A mí me gusta mucho esta versión, porque aquí, por ejemplo, está el soneo y los coros de Héctor Lavoe y de Cheo Feliciano, y hace como más rica la canción. Entonces, ¿qué tal si lo vemos? Congo Bongo, del señor Rey Barreto, Mongo Santa María, las voces de Héctor Lavoe y Cheo Feliciano. Estás, y después, Quítate la Máscara, San Pablo Radio. En Puerto Rico, en el 94. Claro que sí, están escuchando Soneros a través de San Pablo Radio. Congo Bongo y Quítate la Máscara, aquí en San Pablo Radio. Para el único, el tremendísimo Mongo Santa María. Oye. No solo Mongo Santa María, imagínense, un debate de tumbadora con Mongo Santa María y el único, el hombre de la mano dura, Rey Barreto. Estará también Manu Dupango con estas dos gente. Eso sí, que se llama salsa. Y dice así. Ay, Saludos, mis señores. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Con un ritmo tropical, ay, ay, ay, un automóvil. Descarga de tambor, que no pone a guarachar a la casa. Un automóvil, dos automóviles, dos automóviles. ¡Halo! Soneros, lo mejor de la salsa. Directamente del Congo. Congo, Congo, Congo. Anda. de la salsa. Lo mejor de la salsa. ¡Adelante, Santiago! ¡Rey Barreto! ¡Quítate la máscara! Estás escuchando Soneros, lo mejor de la ¡Adalberto! Salsa. ¡Adalberto! ¡Dímelo, dímelo! ¡Hey! Con el alma. entero. Quítate esa máscara. Thank you. la mejor salsa por la red. Hola, ¿qué tal? Soy Adriana Peñuela, directora de programación de Soneros, y quiero invitarlos a que escuchen lo mejor de la salsa por la red. Soneros, lo mejor de la salsa. Soneros, y en vivo y en directo a través de San Pablo Radio, a través de www.sanpablo.com.co/radio. Y si las personas que están con nosotros conectadas a través de San Pablo Radio quieren que otras personas sigan este programa todos los viernes a partir de las 3 de la tarde, pues muy fácil, entren a la página de Soneros, ahí está en Facebook, sí señor, está Soneros, o a través de mi página también está la dirección de San Pablo Radio, a través de José David Suárez Rivera, ahí está la página de Soneros. Todos los viernes a partir de las 3 de la tarde, Jorge Donoso y este pecho, pechito, agripado y... El constipado. Vamos a estar acompañándolos con lo mejor de la salsa por la red. Así que todos están cordialmente invitados a que nos escuchen todos los viernes a las 3 de la tarde. Y si se perdieron el programa el día de hoy, pues mañana sábado lo estaremos repitiendo a las 2 de la tarde. Si a las 2 de la tarde dicen, son las 3 de la tarde. No, lo que pasa es que es grabado. Entonces van a escuchar a Soneros a partir de las 2 de la tarde todos los sábados para las personas que se perdieron de Soneros del día de hoy. Seguimos pues, señoras y señores, con el señor Rey Barreto y nuestro historiador musical Jorge, el señor Oso, para que nos siga deleitando con la historia de este importante artista, ícono de este género tan importante como es la salsa. Bueno, pues acabamos de oír dos descargas fuertes, una... Quítate la máscara, y sí, uno me encanta. Mucho más reciente, creo que la gente sí la distingue, algunos la habrán visto ya en video, ellos cuando hicieron la celebración de los 30 años de la Fania en Puerto Rico, sacan un VHS, después lo pasan a DVD, y un disco, un CD, donde obviamente está la presentación de Rey Barreto con Alberto Santiago, con esta canción, Quítate la Máscara. Y bueno, el que personalmente me gusta, el de Congo Bongo, realmente es una descarga mortal. Me imagino que algunas personas que nos están oyendo también sintieron eso, porque realmente ese clima es que se logra en el cierto momento de la canción, pues hizo que en el 73 produjese esa revuelta de las personas llegando a la tarima y dañando el set del Yankee Stadium. Pues bueno, en el 74 Barreto pues nuevamente integra los All Star, la Fania, pues obviamente va Roberto Clemente, que fue el track que les colocamos ahora. Viaja a África, imagínate, el que la vez pasada habíamos colocado con Boy Valentín, el de En Órbita. Allí vemos a Rey Barreto precisamente haciendo también una descarga, o no descarga, sino la última parte de la canción, hace su solo de congas. Y bueno, viaja a África con la Fania, se pega, como que se aleja de eso que le había pasado con la desintegración de sus músicos. Igualmente también viaja a Venezuela, República Dominicana, México, Panamá. Ah, pues estuvo en México también, para nuestro amigo el oyente que está en México, también estuvo allá en México la Fania. Y bueno, en el 75 ya Rey pues saca un disco que para algunos es casi que el tope de su carrera musical, porque pues para algunos es un álbum muy bien hecho. Es conocido como el disco rojo, porque aparece él con las manos arriba y es una foto que le toman él precisamente en su presentación en Kisnash en Zaire, en África, donde pues tenía ese vestuario, y le toman la foto y de ahí le colocan en el álbum. Y sale así a la venta, sale como Barreto, no le colocan otro nombre, sale como Barreto. Y de la casualidad que allí pues tiene a dos cantantes jóvenes, uno recién llegado de Puerto Rico y es vocalista de la Sonora Ponceña, llamado Tito Gómez, que algunos de ustedes podrán reconocerlo posteriormente con el grupo Niche, Nuestro Sueño, bueno, y otros que ahora no me acuerdo, y su permanencia después total en Colombia, en Cali, que forma su orquesta, hace algunos álbumes y bueno, y lo que pasó hace unos par de años o algo más de su muerte, pero lo podemos ya distinguir en esta época porque fue de los de los cantantes que reclutó Barreto para su nueva orquesta. Y uno también llegado de Panamá, muchacho que se llamaba Rubén Blades, no sé si lo distingan algunos de ustedes, sepa quién es este señor, quien inicia su carrera en la salsa y lo inicia nada menos que con Rey Barreto. Aquí en este álbum, personalmente, pues creo que de los tracks que hay, el que más me gusta, y creo que todos ustedes estarán de acuerdo conmigo, uno que hace Rubén Blades, que se llama Bam Bam Queré, de Calixto Varela, una monstruosidad de disco, y otro que es de Guararé, composición de Juan Formel, que era bajista de la grupa, o es bajista de la agrupación de los Bam Bam, que todo el mundo conoce, el grupo cubano. Pero personalmente creo que la mejor interpretación de esta canción, siendo cubana, la realiza pues un Puerto Ricans, un Hoyorrincans como es Rey Barreto, porque le hace un arreglo y un sonido monstruoso. Y aquí lo vamos a ver, aquí lo vamos a escuchar. De hecho, esta canción, el tema Guararé, fue ganadora, David, de un premio del año y nominado a premio Grammy en la época, del 76. 1976. Fue nominado al Grammy. Que yo nací. Ah, mira, entonces fue. Iban a saber que ibas a nacer, entonces de una vez lo nominaron, sí, por lo nombraron ahí. Entonces, no sé si te acuerdes, por esa época también recibió una nominación Johnny Pacheco, ¿te acuerdas? Igualmente Bobby Valentín y Eddie Palmieri, que no hemos hecho un programa, pero alguna lo vamos a hacer. Y bueno, esta canción la nominan al Grammy, pues el álbum lo nominan al Grammy, pero esta canción es la que pega. Y pues es muy chévere porque realmente la forma como el arreglo que le hace Rey Barreto hace que pues suene muy, muy chévere. E igualmente Bam Bam Queré, que son las canciones que vamos a oír. Pero como les dije ahora, yo les traje para el programa canciones hechas en vivo, porque quiero precisamente que la gente vea cómo era la composición. Pero hay gente que tiene tos. ¿Quién está tosiendo? Nos estamos conectando con Adriana Peñuela, ella hace parte de Soneros. Adrianita, bienvenida a Soneros. ¿Aló? Hola, Adriana. Adrianita. Aló, aló. La Adrianita no escucha. Hola, muchachos, buenas tardes. ¿Cómo estás, Adriana? Ahora sí. Ahora sí, dime lo que me estabas diciendo, por favor. Aló, ¿nos escuchas, Adrianita? ¿Escuchas, Adriana? Adriana, ¿nos escuchas? Adriana no nos escucha. Aló. Aló, aló, aló. ¿Nos escuchas? Sí, ya te escucho. Hola, Adriana, ¿cómo estás? Es que se escucha muy mal. Sí, es que David está nervioso por la gripe, entonces están todos así. No esperaba esta llamada, entonces dijo, voy a solucionarlo, pero... Hola, buenas tardes. Aló, aló, Adriana. ¿Ahora sí nos escuchas? No nos escucha. No nos escucha. No nos escucha. Bueno. Bueno. Bueno, mientras que Adriana vuelve y nos llama, por favor, o vuelves y nos vuelves a comunicar, a ver si David cuadra aquí la consola para que te digamos en vivo, para que podamos escuchar tus comentarios. Bueno, yo les sigo hablando. Entonces, pues he nominado este álbum al Grammy. Resulta que Rubén Blades, dice Barreto, le llevó un cassette pues para que le oyera unos discos, pero el hombre no le paró muchas bolas al muchacho. Pues obviamente no se dio cuenta que el hombre tenía futuro, ¿no? De que sabía que más adelante iba a hacer el álbum más, ¿qué? ¿Aló? ¿Me escucha? ¿Aló? ¿Aló? ¿Sigo hablando? Haría un álbum de Siembra con Willy Colón, que es el más vendido de la historia de la salsa, pero en ese momento pues a él no le interesó. No sabemos qué números les habrá traído Rubén Blades para que no le parara bolas Rey Barreto, pero él bien lo dice, lo que me fascinó fue su voz, quería algo diferente, algo que no se pareciese a Alberto Santiago ni Tito Allen, para que obviamente volviera a comenzar su orquesta lo hiciera con voz diferente, por eso la combinó con Tito Gómez, y por eso pues vemos este álbum muy, muy chévere, muy, muy bonito, porque hace ese dúo con Tito Gómez, que es espectacular. El uno con Bam Bam Queré, que es Rubén Blades, y Guararé con Tito Gómez. Entonces, no sé si vamos a oírlos de David. Vamos a escuchar estos dos monstruos en vivo, ojo con esto, de su álbum Live Tomorrow del 76. Realizan en vivo este álbum. Lo hacen en Nueva York, en el teatro Beacon Theater de Broadway, el 28 de mayo. ese día el señor Barreto le da por reunir a todos sus cantantes de la vieja data y hacen una descarga monstruosa esa noche. Y rescatamos precisamente estos dos discos, estas dos canciones, porque creo yo le hacen honor a este señor, a Rey Barreto, a este cantante con su orquesta. Y se van a dar ustedes cuenta, no solamente la improvisación que hace Rey Barreto en las congas, sino el Negro Vivar en la trompeta, Roberto Rodríguez en la trompeta, Tito Gómez en los coros, e igual que Adalberto y Tito Ale, y obviamente los solos de Orestes Vilató, que no iba a faltar. Tengo que recordarles que en esa noche también estuvo invitado el señor Tito Puentes. Entonces, pero en otro disco es que lo vemos a él tocar en la canción Viva la Música. Pero para este álbum quise traerle solamente estas dos canciones: Va Banqueré de Rubén Blades y Guararé de señor Tito Gómez. Ahí al fondo Va Banqueré con el señor Art Geb, para que descargue. Soneros, la mejor salsa por la red. Soy la rumba que vuelve triunfante, borracha y coñac en felicidad. Soy el ritmo del mundo elegante, del pobre suburbio y del lugar. Lo mejor de la salsa. Bye. Soneros, lo mejor de la salsa. Corresponde a mí hacer la presentación de Tito Gómez. Soneros, lo mejor de la salsa. Pastorita tiene guararé. Estás escuchando Soneros, lo mejor de la salsa. Un saludo a la gente de Soneros. Aquí les habla Pupi Santiago y manténgase siempre en sintonía con esta emisora que los pone a gozar con la salsa de la buena. Soneros, lo mejor de la salsa. Esto quedó bien, Pupi. Soneros en vivo y en directo a través de San Pablo Radio en la compañía de Jorge Donoso, el señor Oso. El señor Oso, el oso de la salsa. Bueno, y nos sacaron de llamar de España para felicitarnos. No nos quisieron decir los nombres. Un señor que nos está escuchando desde España. Así que un abrazo a todas las personas que están escuchando desde el viejo continente. Este programa que va a salir siempre los viernes a partir de las 3 de la tarde a través de la red, a través de www.sanpablo.com.co/radio. Estaremos siempre, siempre los viernes, los fines de semana en vivo. Eso sí, Don Oso, le gustaría venir siempre a compartir pues anécdotas e historia de este de la salsa, ¿no? Sí, pues un saludo al de España. Ya son muy conocedores también de nuestros ritmos antillanos. De hecho, hay un festival en el País Vasco. No sé, creo que es el de... Ahí hay una ciudad de allá, que es muy conocida por jazz. De hecho, el año pasado, hace 2 años, hicieron un homenaje a Tito Puentes. Y son bastante conocedores también de nuestra de música. La salsa, ¿no? De la salsa, sí. Un saludo grande a esta persona que nos llamó y que, bueno, agradecidos por su sintonía. Otra persona también que está en sintonía es Valentina. Saludamos, ay, qué vergüenza, Valentina. Saludamos a Valentina. Ella es el oyente más grande que tiene Soneros. Exacto. Así que un abrazo a Valentina, un beso, tototote, grandotototote. Llegó al colegio. Y entonces, espero que... oiga, ¿por qué no volvió? Porque está en el colegio. Ah, no, cape clase y viene a Soneros. No, mentiras. Valentina, un abrazo desde Soneros, desde acá, desde las cabinas. Desde Soneros, desde San Pablo Radio, de parte de Jorge Donoso y de David Suárez. Un abrazo, Tote. Bueno, después de ir esos 2 tracks, yo creo que la gente ya de agua y de lluvia ya no sabe nada, ya está. Además, ya es campo. Ya para salir a rumbear, porque con esas 2 descargas que hubo en ese entonces, 28 de mayo del 76, que existió y que, bueno, que afortunadamente tenemos como grabación para que la escuchemos, nuestro amigo Ray Barreto casi que se despide de la salsa porque entra ya en una etapa de fusion, de jazz. Se separa pues de la Fania, del sello Records, de la Fania Records, y se une a la, pues hacen un acuerdo con Jerry Masucci. Él le dice que listo, no hay problema. Se va para el Atlante y allí graba pues unos discos, unos álbumes, pero al final él lo resume en esta frase: lo que grabé durante el periodo de Atlante lo puedo poner en una bolsa y tirarlo a la basura. Ellos querían que hiciera funk y eso no era Ray Barreto. Entonces, con esa frase, Ray describió que su paso por este lado no fue el más amigable. Pues en el 79 regresa otra vez a Fania. Hace un álbum muy bonito, muy chévere. Se llama Reconstruction. Y pues bueno, aquí hay un track muy bonito, muy chévere, que se llama Trumbao Africano, que le representa a él ganar un año más tarde el título de músico del año y el conguero del año por la revista Latin New York. Y pues eso obviamente es otro de los tantos homenajes que le hicieron a Ray Barreto. Posteriormente pues obviamente sigue grabando más álbumes, más que todo recopilaciones. Fan empieza a sacar álbumes de éxitos pasados, Ray Barreto regresa, éxitos de Barreto, otra vez con su tumbao, en fin, todos álbumes referentes a la cuestión de lo que hizo en el pasado. En el 88 participa otra vez con la Fania All Star, esta vez con un álbum hecho en estudio llamado Bamboleo, que con Doña Celia Cruz. Y este álbum pues fue editado en el Reino Unido y con este álbum obtiene el premio Grammy en la categoría de música latina tropical. O sea, que dice Bamboleo. Bamboleo, exactamente. Entonces, pues sigue vinculado con la Fania, sigue haciendo presentaciones con la Fania All Star, grabando 2 álbumes más, Irresistible, Guasasa. Y bueno, sigue con el mismo swing hasta que en el 90 decide ya definitivamente firmar con Corcor Picante, un sello que se dedica únicamente a grabaciones de jazz, y forma una agrupación que se llama New World Spirit. Esto significaba que él quería formar un grupo donde los integrantes fueran de diferentes partes del mundo. El baterista era de Japón, el saxofonista de Brasil, trompetista puertorriqueño, nuestro pianista colombiano Eddie Martínez. Y aquí forma este álbum, pues, que es de jazz. Pues no lo traemos acá porque desafortunadamente estamos en salsa dura y en soneros, pero sí se lo recomiendo que a cualquier persona que pueda comprar, adquirir o ver en internet cualquier canción de esta nueva era de Ray Barreto de los 90 con su New World Spirit. De verdad que es una de las propuestas bien interesantes del jazz en el medio. En el 94, pues como todos sabemos, acabé de colocarles la descarga de Quítate la Máscara en el 94, porque se reúne nuevamente con la Fania para hacer la presentación de los 30 años. Y la emisora Z93 de San Juan le dedica ese día a Rey Barreto y a Alberto Santiago el Día Nacional de la Salsa. Ese año, en el 11 de junio, le dedican a, pues, le conmemoran y le hacen honor a toda su vida dedicada a la salsa y al jazz. Y pues sigue en el mismo paso de la salsa. Ese año también forma con Larry Harlow y Yomo Toro la Latin Legend, donde dedican el mismo cuento de hacer música parecida a la Fania. Y bueno, aquí ya sigue un poco con de álbumes, de presentaciones, se entrega totalmente a su grupo New World Spirit a hacer presentaciones en el resto del mundo, hasta que desafortunadamente el jueves 9 de febrero del 2006 es trasladado a la unidad de cuidados intensivos, donde es sometido a una traqueotomía. Le habían dicho que si no lo operaban moría, y resulta que lo abrieron y se murió. El 17 de febrero a las 5 de la mañana, 2005, el señor Rey Barreto muere en el centro médico. Su esposa y sus dos hijos estaban con él. Y desafortunadamente en ese mismo año iba a sacar un disco llamado Standard Rick and Dungeons, donde iba a celebrar el 29 de abril sus 77 años de vida. Pero bueno, por cosas de Dios, por cosas de que así tenía que ser. Hacer música al cielo. Se nos fue, y yo creo que ahora es que nos está ayudando para que la gente nos escuche, nos llame, nos hayan hayamos tenido pues una excelente sintonía, y estas llamadas yo creo que en parte ha sido porque él también le está gustando nuestro programa y nuestro homenaje. Allá nos está escuchando. Sí, es conocido como Rey de las Manos Duras, es quizás el más famoso tumbador que ha tenido la salsa, ese es indiscutiblemente. Y además miembro importante de la del grupo fundador de las Estrellas de Fania. Todos sabemos que eso, pues obviamente él fue partícipe, y sin él creo que la Fania no hubiera sido lo que fue. Y de igual forma ha dejado pues huella en dos culturas, ¿no? La parte de jazz, del jazz, sí, fusion, claro. Y obviamente la parte de la salsa. Como les digo, esta fue un homenaje por el lado de la salsa, porque pues realmente ese es el objetivo del programa. Pero algún día pues le haremos obviamente otro homenaje por el lado del jazz, para que nuestros oyentes también le escuchen y sepan qué clase de artista también era en el lado del jazz. Entonces, ¿qué tal si nos despedimos, pues ya a las personas, a nuestros oyentes, con este track del año 79, cuando regresa otra vez a la Fania, de su álbum Reconstruction, Tumbao Africano, donde, como les dije, pues fue galardonado como el conguero del año, el músico del año, precisamente por esta composición de Rey Barreto para este álbum, Tumbao Africano? Claro que sí, a ustedes muchísimas gracias, queridos oyentes, por haber estado con nosotros, por su presencia, por su atención prestada para Soneros. Dentro de 8 días vamos a estar los mismos. Con las mismas. Para que no se nos vayan las mismas. Seguramente pues vamos a tener un artista, y si ustedes quieren escuchar un artista, pues lo pueden solicitar a través del Facebook o a través del correo electrónico jdproductor@hotmail.com o a través del correo de Jorge. jorgedonoso@inbox.com. Así es, y pásenla bien. Aquí estamos prendiendo el fin de semana, así que nada, traguito, pero cero gasolina. Pásenla bien, chao. Soneros, lo mejor de la salsa. Dicen los santos, voy a triunfar con la espada en la mano. Santos, vine a triunfar con la espada en la mano.